llegaron mensajes micro dedicados a la economía y a la finanza. Yo creo que es la vedette de la información el tema de la economía y la finanza, ¿no? Y para eso tenemos el micro que lleva adelante el contador Álvaro Sierra con dos temitas puntuales. El tema de las legislativas que se vienen y que se habla de un antes y un después, pero también el último informe que hizo sobre Trump y sus similitudes con el peronismo, para decirlo de alguna manera. Pero le damos la bienvenida a Álvaro. Buenos días, Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, bien, bien, un gustazo como siempre tenerte, Álvaro. Y para hablar de estos dos temitas puntuales, ¿no? Ya algo habíamos adelantado, pero hiciste una nota de esta comparativa de lo que van a hacer las legislativas con dos marcos muy puntuales, que es la economía y también la situación social. Sí, bueno, eso tenía que ver básicamente con poner en énfasis la importancia que tienen estas elecciones legislativas, que tal vez un poco a modo exagerado hablábamos de una de las elecciones más importantes de la historia contemporánea argentina, esta legislativa, porque en realidad acá lo que está en juego no es solamente una cuestión de renovar bancas en el Congreso, sino depende del resultado cómo salgan estas elecciones, vamos a estar hablando de que la gente va a estar avalando o no el modelo económico que lleva adelante el presidente Milei, ¿no? Y por qué decimos que es tan importante, porque bueno, justamente el modelo económico de Milei es muy distinto a la que la Argentina ha aplicado en los últimos años, independientemente hasta del gobierno de Macri podemos hablar. Acá realmente hay una transformación importante, que uno la puede compartir o no, y bueno, lo cierto es que si Milei o su espacio político le va bien en las elecciones legislativas, esos cambios, ese modelo se va a profundizar aún más, ¿no? Ellos hablan de que están en la fase 3 y estaríamos entrando posteriormente en una nueva fase de su modelo económico, que incluye el tema de la privatización de empresas públicas, todo lo que tiene que ver con la reforma laboral, reforma educativa, empezar a profundizar más las reformas tributarias, y también hablan del tema de presionar a los gobiernos provinciales a que se adhieran a este programa de ajuste y de regulaciones que lleva adelante el gobierno nacional, ¿no? Entonces, en definitiva, acá lo importante, Pablo, es que estamos en estos momentos, ¿no? En una doble batalla. Por un lado, como todos sabemos, los dos espacios políticos grandes que hoy tenemos a nivel nacional, a su vez están en una interna importante, ¿no? El gobierno con esta cuestión de si se cierra la alianza con el PRO, cuestiones que son muy contradictorias, porque por ejemplo en CABA fueron enemigos, confrontaron muy fuertemente el PRO y La Libertad Avanza, y parece que Provincia de Buenos Aires estaría cerrando el acuerdo. Estas cuestiones que no se entienden, ¿no? Según el distrito estamos o no estamos juntos. Y del otro lado, bueno, el peronismo también con lo suyo, en esta cuestión de entre el cristinismo, el kirchnerismo y Axel Kicillof, donde hay una tensión importante. Al margen de esta disputa, vamos a decir, interna, está esto que hablábamos hoy, ¿no? Si se consolida o no el gobierno de Milei y por lo tanto fundamentalmente su modelo económico. Y bueno, la sociedad debe decidir. La Argentina está en una, por eso en la nota poníamos en una encrucijada, porque en el 2023 votó un cambio la Argentina, no hay ninguna duda, pero ese cambio todavía no ha llegado, no ha mejorado la vida cotidiana de la gente, y bueno, ahí está la interrogante que va a pasar en octubre, si la gente va a seguir dando el tiempo para que el presidente siga aplicando su modelo económico, o bien va a poner un freno a esta reforma y a la profundización, porque el mismo presidente dice que si se gana ellos van a profundizar mucho más las medidas que vienen tomando, ¿no? Uh-huh. Ahora, Álvaro, particularmente me llama la atención, y lo dije hoy a modo editorial, que no mide consecuencias electorales el presidente. Es como que va a fondo, ¿viste? Lo que está pasando hoy con Tierra del Fuego y esto de los aranceles, que sigue ajustando y sigue anunciando ajustes en salud, en los jubilados. Es como que no toma decisión en base a lo que puede ser una estrategia electoral. Eso es una cuestión, hasta te diría, para resaltar, ¿o no? Sí, tal vez es una cuestión sí particular, obviamente muy diferente a otros gobiernos que muchas de esas medidas no las hubieran tomado porque, como bien mencionabas, Pablo, por la cuestión del costo político, entre comillas, ¿no? Porque el costo político a veces también hay que medirlo, no es solamente la economía, sino también la política también, a veces hay que medirla en el largo plazo, ¿no? Uh-huh. Uno puede a veces tomar un costo en términos políticos importante en el corto plazo, pero puede ser que en el largo plazo eso se transforme al revés, en un beneficio importante. Sí es cierto que va con el acelerador a fondo, eso fundamentalmente para mí tiene que ver, Pablo, con que el gobierno siempre hace la comparación con lo que pasó con el gobierno de Macri. Macri, en realidad tenía la misma idea de estas políticas llevarla adelante, la diferencia estaba en el famoso tema del gradualismo, o, si no, como viene Milei, que es lo que se llama shock, ¿no? Uh-huh. Entonces, como a Macri le fue mal, la interpretación que se da en la derecha, el liberalismo argentino, es decir, bueno, lo que falló es que debería, todas estas medidas, todos estos cambios, deberíamos haberlo hecho de un día para el otro, y no como lo hizo Macri. Uh-huh. Entonces, ahora estamos en esa disyuntiva, y como bien decís, el presidente no evalúa tanto la cuestión de los costos políticos, él está muy enfocado fundamentalmente en la cuestión macroeconómica, centra toda su atención ahí. Yo creo que, hablando en términos económicos, tal vez la principal crítica que le podemos hacer es que no se siente que tenga tanta preocupación de que eso baje a la microeconomía, que baje a la economía real. Y es lo que está faltando, ¿no? Porque el problema es que debemos ser sinceros en el sentido de que, en términos macro, el gobierno resolvió, viene resolviendo muchas cosas, pero lo que tiene que ver con la economía real, la actividad económica cayó, el consumo se desplomó, la actividad industrial sigue cayendo, los salarios siguen perdiendo contra el poder adquisitivo, la pobreza sigue a niveles altos, es decir, a lo que es la gente todavía esta medida macro, lo hemos hablado muchas veces, no llegan a la gente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es el principal problema que el gobierno tiene, y cuánto tiempo más, en definitiva, si esto es exitoso, lo va a poder ver la gente, ¿no? Uh-huh. Si esto es una cuestión de 3 meses, 1 año, 2 años, bueno, eso es tal vez yo creo que el tiempo ahora le va a empezar a, después de la elección en todo caso, le va a empezar a correr en contra, en el sentido que cada vez va a tener menos tiempo en que esas soluciones que deberían venir y que la gente debería sentirlas, efectivamente se logra, ¿no? Sí, clarísimo. Ahora, ¿se tiene que tomar en cuenta en este escenario electoral, Álvaro, las negociaciones con los gobernadores, teniendo en cuenta que los gobernadores de alguna manera necesitan del gobierno nacional, más allá de los cortes de coparticipables y estas cuestiones, se tiene que tener en cuenta en estas mediciones los acuerdos de los territorios? Bueno, en realidad, hoy que nosotros podamos decir que los gobernadores dependen tanto del gobierno nacional es un poco relativo, porque si nosotros vemos en materia de coparticipación, eso siempre se ha mandado, eso está por ley, no hay posibilidad alguna que el gobierno pueda manipular los recursos que provienen de la coparticipación, y tal vez lo que a veces era importante, cuando uno era más afín, un gobernador era más afín al gobierno nacional, es lo que recibía en materia de deuda pública, transferencias discrecionales, que todo eso hoy no hay para nadie. Uh-huh. Es decir, Yo creo que los gobernadores lo que más están evaluando es si les convienen, desde el punto de vista electoral, ir con el gobierno nacional, cuánto ganan y cuánto pierden. Y también está el análisis que siempre hablamos, capaz que en el corto plazo puedan ganar, esto depende de cada jurisdicción, de cada provincia, en algunas son más afines al gobierno nacional, y en otras capaz te puede dar un resultado electoral positivo, pero después en el mediano plazo eso se te puede volver en contra. Entonces es muy difícil estar en la situación de los gobernadores, que hoy no están recibiendo nada del gobierno nacional, y encima tienen algunos que capaz que apoyar al gobierno nacional porque electoralmente mide. Entonces yo creo que el problema pasa por ahí, ¿no? Álvaro, también hay una nota que hiciste que está bueno, porque el gobierno nacional también se encolumna con lo que tiene que ver Estados Unidos. Hiciste una comparativa, la verdad que muy interesante, hoy Pablito la desarrolló un poco, que tiene que ver con Trump, con políticas medio peronistas, para decirlo de alguna manera. La verdad que muy buena, contanos un poquito. Bueno, eso tenía que ver básicamente con que hay ciertos, por ejemplo, bancos de inversión como JP Morgan, donde ellos afirman que las políticas son críticos con el gobierno de Donald Trump, y afirman que lo que está haciendo Donald Trump es replicar lo que aplicaba el peronismo a mediados del siglo XX con Perón, ¿no? Entonces es como que están preocupados muchos de los inversores de Estados Unidos esta cuestión de que ven una similitud con el peronismo tradicional, el peronismo de Juan Domingo Perón, no el peronismo de ahora, ¿no? Y básicamente ellos, porque ven fundamentalmente tres cuestiones. Primero, el proteccionismo comercial, el ataque a la independencia institucional y un gasto público descontrolado. Y eso lo asocian a lo que es el peronismo. Y en base a esa preocupación, dice que podría Estados Unidos cometer los errores, bueno, que muchos países líderes latinoamericanos lo hicieron, como en este caso Perón, ¿no? Pero en realidad, vamos a decir, más allá de estas tres cuestiones que mencionaban, que tampoco son tan así, el peronismo tiene que ver con otra cosa, y su origen tiene que ver también con otro contexto. Seguro, o sea, no podemos comparar nunca a Trump con lo que fue el peronismo en sus orígenes, ¿no? Donde nació en un contexto de posguerra, que en aquellos momentos había excedentes comerciales, en un estado que estaba en formación y que tenía una misión clara, que era justamente incorporar a las masas trabajadoras al sistema político y económico argentino. Por ahí eso es lo que muchos hablan del populismo, pero bueno, en todo caso era, si les vamos a poner la palabra populismo, era un populismo con justicia social. En cambio, el gobierno de Trump propone justamente un populismo sin justicia social, porque defiende los privilegios de los sectores medios altos, tiene muchas cuestiones, problemas con la parte los, sobre todo los ataques que hay, ¿no? En las cuestiones raciales, el ataque al sindicalismo, obviamente los derechos, ha reducido todo lo que tiene que ver con la política de derechos. Y eso es una diferencia bastante importante con lo que es el peronismo. Sí tiene similitudes en el sentido, por eso la nota también poníamos, en el sentido que, si se quiere, ambos espacios políticos se armaron en función de la figura líder, en el caso de Trump, dentro del Partido Republicano, ¿no? Y bueno, en el caso de Perón, que fue el que armó el movimiento y creó una doctrina que hasta el día de hoy lleva su nombre y tiene vigencia. Y la otra similitud tal vez que Trump, él toma como enemigo lo que lo llama la casta de Washington, los medios liberales, Silicon Valley, el aparato estatal, son los enemigos, y el peronismo, te acordás que el antagonismo era contra la oligarquía, los grandes terratenientes, el capital extranjero. Pero a pesar de esos paralelismos, vamos a decir, las diferencias que hay desde el punto de vista estructurales son muy importantes. O sea, para cerrar el peronismo. Hay una, Álvaro, hay una cuestión que por ahí también todos llegan a este grado de comparaciones, el tema de cierto grado de proteccionismo, industrialización, generación de puestos de laburo, que también genera cierto grado de comparación, ¿o no? Claro, por eso digo, esos son los ejes que ellos dicen por qué Trump está aplicando este peronismo. Uh-huh. Pero también hay que tener en cuenta que algunas cosas tienen que ver, pero tienen que ver también eso del proteccionismo y todo esto, tiene que ver mucho también con el contexto. Es decir, no podemos comparar nunca el contexto que había en esa época, por eso donde había excedentes comerciales en la Argentina, con el contexto ahora. O sea, Trump aplica proteccionismo justamente por el problema que tiene de la balanza comercial, uh-huh, la recesión económica por la que empieza a tener Estados Unidos. Pero es muy diferente en decir que está aplicando el peronismo. Uh-huh. El peronismo original, con todos sus matices, sus contradicciones, siempre respondió a una lógica que tiene que ver con la inclusión, con la justicia social y la construcción de un Estado moderno en un país que, te acordás, en aquel momento salía de lo que se llamaba el modelo agroexportador. Uh-huh. En cambio, sí, sí, lo de Trump tiene que ver con un populismo, si se quiere, en términos económicos, pero que está al servicio de una agenda netamente conservadora, sí, que sí, es sí, excluyente, sí, y que fiscalmente es irresponsable, sí, porque en materia de gasto público. Pero por eso digo, ese informe de J.P. Morgan, habla de esta similitud entre Trump y el peronismo. Nosotros lo que justamente en la nota decíamos que coincidíamos con el tema de los síntomas, pero es que se equivocaba en el diagnóstico, sí, este grupo de inversión, porque Trump no está haciendo peronismo. Sí, sí, sí, seguro, es clarísimo. Está aplicando recetas que no tienen que ver con un proyecto de nación, que no tienen una vocación de integración y sin un horizonte redistributivo. O sea, las diferencias son bastante importantes. Por eso decíamos que en el mejor de los casos es un peronismo sin pueblo, terminamos con la nota hablando, ¿no? Pero obviamente las diferencias son abismales. Pero bueno, eso es un poquito... ¿Y qué rol juega esa nota, no? Álvaro, ¿y qué rol juega que le salte a Estados Unidos y a Donald Trump con este pensamiento, que le salte un gigante como es China hoy también en el escenario global, no te digo? Bueno, Estados Unidos viene perdiendo liderazgo y China sigue creciendo muy fuertemente. Aparte, China tiene una política comercial que está en todos los continentes y en todos los países. Uh-huh. Y ha crecido, tiene relaciones comerciales con la mayoría de los países, prácticamente con la mayoría de los países del mundo. Y bueno, esta cuestión, esta guerra comercial que se está dando en definitiva entre Estados Unidos y China, es lo que tiene a todo el mundo mirando, ¿no? Uh-huh. Viendo qué es lo que va a pasar. O sea, China ha crecido mucho, ya inclusive la producción china ya no es la producción de antes, que uno era, el producto era barato, pero la calidad era barata. China hoy es un país que tiene productividad, que produce productos de alta calidad, y es un país muy competitivo y se prepara para ser la primera potencia a nivel mundial. Y en eso, en todo lo, o sea, desde lo tecnológico, de la innovación, desde las armas, de donde queremos mirarlo a China, viene creciendo a pasos agigantados. Uh-huh. Y bueno, lo que no se entiende mucho es las críticas que hay dentro de los Estados Unidos, que Estados Unidos se está cerrando al mundo cuando siempre pregonó lo contrario, ¿no? Y por eso hablan de que lo asimilan que Trump está haciendo peronismo. Uh-huh. Ahí está, clarísimo. Te pregunto, Álvaro, porque si bien vos ya lo hablaste, que tiene que ver con el dólar y este blanqueo, me salió la palabra. Eso, y aparte esto que surge ahora constantemente de los dólares del colchón, porque se empieza a hacer una lectura también, y he leído, pero también de decir, che, pero los dólares que estaban siguen generando un escenario para más dólares, muestra que lo necesitan. ¿Cómo analizamos este escenario, Álvaro? Bueno, el tema de la remonetización significa, vamos a decir, incrementar en este caso el uso de dólares dentro del sistema financiero formal con el fin de inyectar liquidez en la economía. Y bueno, como el gobierno sabe que muchos argentinos han ahorrado en dólares, una forma de inyectar liquidez puede ser con pesos, pero si es con pesos, ¿cómo lo lograría? Emitiendo dinero. Uh-huh. Entonces, como meter dinero y forma parte dentro del modelo de Milei, no lo va a hacer, lo que está buscando, tratando de buscar ahora, es, esto no es una cuestión de que quieren que saquen los dólares del colchón, la gente para que tenga más dólares con el Banco Central. No tiene nada que ver con eso, sino lo que tiene que ver es con darle mayor liquidez a la economía. Entonces la única forma de darle mayor liquidez, como mencionaba, a través de los pesos vía emisión o a través de lograr que la gente saque del colchón los dólares, ¿no? Uh-huh. Hoy si uno va, justamente lo que falta es peso. Si uno va a ver cambiar, aunque parezca mentira, no puede cambiar porque faltan pesos a la economía argentina, que fue parte de la estrategia del gobierno nacional. Lo que se plantea acá, todas estas cuestiones, que inclusive creo que lo hemos comentado, si es legítimo facilitar el reingreso de capitales que no declarados, sin los mecanismos de control que tienen que haber, ¿no? Entonces acá todavía está fresco en el sentido que acá se necesitan leyes que regulen todo esto, es decir, porque desde el punto de vista cambiario, desde el punto de vista tributario, hay leyes justamente son tener dinero sin declarar en la Argentina es un delito. Uh-huh. Es decir, evadir en la Argentina es un delito penal. Bueno, y acá vamos a decir, hasta ahora lo que se está hablando son muchas medidas que van a tomar, pero lo que sí es seguro que se necesita una ley, y tiene que ser una ley. Esto no puede ser un decreto de necesidad o urgencia, porque acá estamos hablando de cuestiones tributarias, de lavado de dinero, etcétera. Por lo tanto tiene que ser una ley que en principio dé las garantías como para que la gente que tiene su dinero en colchón quiera invertirlo y no tener ningún riesgo en materia penal. Digo en principio porque una vez resuelto, si se logra, porque tiene que salir la ley, también va a depender de la voluntad de la gente si va a querer cambiar sus dólares, ¿no? Uh-huh, sin duda. Teniendo en cuenta la cultura argentina, que siempre lo primero que hace cuando ahorra es tener sus dólares guardados. Y aparte esto que vos siempre decís que la estabilidad no está, hay todavía mucha incertidumbre, sabemos lo que significan las expectativas, entonces, che, el dólar mantendrá así, el dólar crecerá, va a ser difícil que la gente, más allá de la necesidad de cada uno, digo, que saque los dólares para circularlo o no. Claro, porque esto tiene que ver fundamentalmente con la desconfianza que tienen los argentinos, con la historia del sistema financiero de nuestro país. Entonces, que fundamentalmente las causas por las cuales la gente ahorra en dólares y lo tiene guardado es porque tiene desconfianza institucional, porque hay inestabilidad monetaria, por la presión fiscal, por las regulaciones, por la percepción de la inseguridad jurídica. Y bueno, todas esas cuestiones hacen que se cree esa cultura de atesorar dólares. Y eso todavía no ha cambiado. Por eso siempre se habla que tenemos que somos un país bimonetario, es decir, convivimos con el peso y el dólar constantemente. Y bueno, es muy difícil, por eso digo, más allá de la cuestión de las normas y de las regulaciones que se logren hacer, que igual esta especie de blanqueo, porque es como un blanqueo de capitales, pueda llegar a tener éxito. Pero insisto, el éxito del gobierno es si la gente cambia estos dólares y hace de esa manera inyecta liquidez a la economía, ¿no? Uh-huh. No es que está esperando que estos dólares terminen en la reserva del Banco Central. Uh-huh. Sí, quedó clarísimo, ¿eh? Álvaro, brillante como siempre, la verdad que buenísimo el micro de hoy. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Gracias, obviamente, Pablo. Uh-huh. Un abrazo. Ahí está, buenísimo, Pablito, el micro, Bueno,